Ahora sí, muy buenas noches tengan, querida Horda Bacala. Bienvenidos a esta edición de nuestro podcast en vivo, episodio 500, Teresa. Aquí con su anfitrión, el señor Alex Stream, y me acompaña directamente desde Minnesota y para el mundo, el señor, el maestro, the master of the cats, Mr. Gato Nejo. What is up, my friend? ¿Qué es la que hay? Todo bien, saludos Alex, aquí finalmente sonando parecido a como sonaba hace un mes atrás, menos congestión hoy, eso totalmente bienvenido, así que estoy contento. Sí, mano, de eso estábamos hablando, te escucha mucho mejor de lo que te has escuchado en la semana. Anoche mismo, que estaba obviamente, eras el anfitrión de Bacalao Fight Club, que de eso vamos a hablar más ahorita, aún así te escuchaba un poquito afónico anoche. Pero ya hoy de verdad que se nota la diferencia, que están mejorando, qué bueno. Sí, pero gente, cerramos las oficinas a nivel escondido porque por esto de estar trabajando juntos, todos estamos enfermos menos Gio. Ajá. Pues Gio está trabajando en remoto, por eso fue que nos enfermó, pero nosotros que vamos todos los días a la oficina, nos enfermamos. Sí, mano, Mach está enfermo, yo, o sea, si podemos definir catarro severo, pues eso es enfermo. Mach y yo, cualquier idea que nos besamos de lengua, porque prácticamente tenemos casi lo mismo. Un catarro que no se nos quiere quitar. Mach, yo lo he escuchado cuando jugamos Fortnite. Él está lo más bien jugando y de momento le viene como que unos ataques de tos que él dice que no puede controlarlo. Eso empieza y tose. Una cosa bien, bien mala. Bueno, de hecho, por eso fue que el miércoles yo le di susti. Acá en el canal me dice, Alex, mira, sube por mí porque de verdad que tengo la garganta embarrada de tanto toser y de momento que no sé que esté streameando y vengan esos 10, 12 cantazos de momento y se escucha feo. Y después, mira, yo estoy en las mismas, pero puedo aguantar, vamos allá. Eso que, y no se me quita, yo llevo ya 2 semanas tomando jarabe. Oh, wow. Y juguito de China para aquí y para allá. Y con sigo caña, con caña. Pues Alex, mira, yo creo que sí. Yo me inclino a pensarle que yo creo que es lo mejor. Una cañita por el lado, papá. Mezcla de trimmer, todo eso. Sí, o si no, pues hablar con Mr. Yerbalife, a ver si me recomienda algo más natural y de la madre tierra. Pues a ver si. Dicen que eso ayuda. El jarabe sin semilla. Jarabe sin semilla. Dicen que eso ayuda. Bueno, dice que es bueno para todo. Para todo. Así que juros. Pero nada, mi gente, estamos aquí de vuelta con nuestro podcast en vivo. Recuerden que ahora nosotros tenemos 2 transmisiones de nuestro podcast en vivo todos los meses. Y hoy pues estamos aquí, el Gatonejo y este servidor, para traerle las noticias más importantes de la semana, las secciones que usted, ¿verdad?, se disfruta cuando estamos acá en vivo. Hoy en el tópico tenemos una sección bien, bien chévere. Les puedo adelantar que ustedes van a participar. Si te ponen en chat, van a ser partícipes de esa sección. Así que yo espero, ¿verdad?, que les guste los demás detalles ahorita, ¿ok? Así que nada, vamos a arrancar con esto que a usted le gusta. Dice, no, yo mañana le doy caña por la cabeza y cae roncando. ¿Ok? pero atención, Departamento de la Familia, Policía de Puerto Rico. Sí, sí. Casa protegida, Osvaldo Ríos. Sí, ya me amenazaron. ¿Cuál screenshot? Venga, no, en Twitch tú no puedes borrar mensajes. Qué pena, eso se queda ahí para siempre. Ahí tenemos eso, el Exhibit A. Ya, entonces, sí, bendito. Así que, nada, vamos a comenzar con las noticias más relevantes, raspando el pegado. Se me hizo jodón encontrar noticias, pero nada, me metí una página y mira, sí, encontré unas cuantas que podemos, compartir con nuestra comunidad. Y nuestra primera noticia, que esta yo la vi esta semana y me quedé como que yo quiero. Y es que resulta que se está trabajando en un nuevo videojuego basado en las tortugas ninjas mutantes, los Teenage Mutant Ninja Turtles. Pero no es el típico juego de Teenage Mutant Ninja Turtles que a lo mejor usted está esperando o está acostumbrado a ver dentro de este universo, ¿verdad?, de los juegos de Teenage Mutant Ninja Turtles. Básicamente, este juego va a tomar inspiración en la historia de The Last Ronin. Esto fue una última edición de comic book que salió, en donde narra esta historia de las tortugas ninja, en donde desafortunadamente es una tortuga ninja la que sobrevive. Las otras 3, incluyendo a Master Splinter, fallecen o son asesinados en esta historia. Y por eso lo llaman así The Last Ronin, que significa prácticamente el último guerrero, ¿verdad?, de un clan. Y aunque no dice, o sea, el artículo que estoy leyendo no dice cuál es la tortuga, yo sé cuál es, pero yo no voy a spoilerlo porque sé que hay gente que todavía no ha leído ese libro o ha visto ese cómic. ¿verdad? Para que se disfruten. Una historia bien, bien oscura, bien, bien triste, por sí, bien darks, bien darks. Que aunque las tortugas representan como que diversión, son cartoony, they like to have fun, pero es para que usted vea que también este universo pues tiene sus spin-offs oscuros. Pues el juego que está trabajando, hasta lo que se puede desprender de la información, es que este juego va a seguir los pasos de un juego que te ha dado mucho de qué hablar, y es el estilo de juego de God of War. Va a ser un juego RPG Adventure en este estilo de God of War, obviamente con el personaje sobreviviente de las tortugas ninjas mutantes, The Last Running. Así que eso está, eso, o sea, esa combinación, a mí yo me quedé como que, uff, o sea, yo espero que lo trabajen bien, que no simplemente se sienta como que un juego de God of War con un skin de Teenage Mutant Ninja Turtles, o sea, que se sienta que estás controlando un Ninja Turtle. Yo espero que todo eso, obviamente, lo tomen en consideración. Así que eso es lo, ¿verdad?, lo que se ha desprendido, y están informando que van a hacer bastante, bastante fiel a la historia de The Last Running. O sea, este juego va a continuar los sucesos de The Last Running, a ver, ¿verdad?, cómo este Tortuga Ninja sobrevive sin sus hermanos, sin Sprinter, en un mundo post-apocalíptico, todo destruido. O sea, la premisa suena súper, súper brutal, obviamente. Esto se tardará bastante. Pero si estamos vivos y cuando el juego salga, I'm down. O sea, un juego de videojuego de Tortuga Ninja Darks, I'm down. O sea, yo me apunto ahí. Y además ese estilo de God of War, brega. A mí me gusta la idea. Yo estoy mirando, ¿quién está desarrollando esto? ¿Quién está a cargo de este proyecto? Te digo rapidito, ahora mismo. Paramount Global. Sí. Estoy mirando a ver si ellos han hecho algo, porque suena demasiado ambicioso para un estudio que sí. Yo no recuerdo haber escuchado nada. Uh-huh. Y todos sabemos, esos primeros proyectos de estudio no siempre es lo que uno espera, porque pues, mucho del personal es como que nuevo y todavía no han descubierto ciertas cosas. Uh-huh. So, I don't know, que me convenzan cuando salga. Vamos a ver. Esta historia me suena familiar. Hace algún tiempo atrás, me parece que cuando teníamos la pregunta random, Gio hizo una pregunta en esta línea de que algo de que una historia más seria de venganza con los Ninja Turtles, como que recuerdo algo en esa línea. Uh-huh. Eso va por ahí. Uh-huh. You know, a nivel de concepto ya suena cool. Vamos a ver qué tal la ejecución. Sí, en eso yo estoy de acuerdo contigo. O sea, si no es un estudio que ha demostrado su calibre en otro estilo, pues esto puede ser simplemente experimental. Yo espero que el experimento salga bien. O sea, y que nos den un buen producto. Así que veremos a ver. Christian Lee, saludos. ¿Qué es la que hay? Bienvenido acá a nuestro podcast en vivo. Espero que disfruten acá de todo lo que tenemos para esta noche aquí en el podcast. Así que nada, esperemos a ver que de aquí a par de añitos pues nos den un teaser trailer y que esta serie, ¿verdad?, o esta nueva historia sea complaciente, ¿verdad?, para los fans de las Tortugas Ninjas. Ahora busqué aquí y encontré una lista de videojuegos que han trabajado. No es un estudio nuevo. Uh-huh. No necesariamente el personal es el mismo que ha estado, pero tienen un montón de juegos por ahí bajo su cintura. Estoy mirando la lista a ver algo que me llame la atención. Aquí que yo digo, oh yeah, esta gente. Bueno, un montón de SpongeBob, Hero Pants, Puffy, Wonderful Fun. Bueno, las propiedades intelectuales. Yes, ya nada de eso ha sido el mega exitazo. I don't know, que tan bien vayan a trabajar esto, nada, para eso falta muchísimo tiempo, ya veremos. Sí, bueno, falta un mundo. Estoy bueno, bien. Vamos para la siguiente noticia. ¿Estamos bien en el chat, Alex? Sí, tengo por ahí a Cristian que dice que ya en esos cómics las tortugas ya están más adultas y el juego tiene que ser tipo de Darks de DC Comics. Dada la historia que es, tiene que ser un juego súper oscuro, en sentido, ¿verdad?, de la historia. O sea, estamos viendo esto ser una historia de venganza, ¿verdad? Y bueno, obviamente, un combate bien hardcore, eso veremos a ver. Yo modelaría esto, no utilizando God of War, yo modelaría esto utilizando Batman Arkham, la serie de Arkham. Eso también. Sí, porque es combate físico, yo quiero un combate súper fluido. Sí, estoy de acuerdo. Ese sería un buen tipo de juego a seguir en de lo que quieren hacer con esta historia. Yeah, pero un juego tipo God of War, digamos que se vayan con Michelangelo, que es el, you know, más parecido a los Players of Chaos, este se sentiría demasiado, ¿cuál es la palabra? Como, va a estar en el suelo mucho cuando yo espero un combate más aéreo de una Tortuga Ninja. So, yo me iría más por la línea de tratar de emular lo que hizo la serie de Arkham en cuestión de combate. Ese está confiado, ese estilo estaría nice. Le caería perfecto, fíjate. Le caería súper bien. Sí, bueno. Como Arca está en lo cierto y tiene que ser en la ciudad. De hecho, el setting de la historia es en una ciudad destruida, ravaged, tipo post-apocalíptico. So, va a ser ciudad el setting. So, hay que ver, ¿verdad? Obviamente, están trabajando, estoy menos que esté en paper. Esto falta un montón. So, we'll see. Bueno, vamos para la siguiente noticia y sorpresivamente esta semana Valve anunció una secuela para Counter-Strike Global Offensive. Esta se llama Counter-Strike 2. Tuvieron todo este tiempo figured out el nombre y finalmente dieron con el nombre correcto. Counter-Strike va a ser lanzado como una actualización gratuita para el juego actual. Es como que, wait. What? Básicamente el 2 es gratis. A este punto, mucha gente ya tiene Counter-Strike. El que no lo tiene, you know, es tiempo de que lo tenga. Y yo tengo Counter-Strike como dos veces. Hace montones de años que no lo juego, pero lo tengo como dos veces. Van a comenzar próximamente, me parece que el miércoles, comienzan con una prueba del juego. Esto por invitación, así que un grupo muy muy limitado va a ser el que va a estar ahí probándolo y proveyendo feedback, comentarios sobre el mismo. Se espera que el juego salga oficialmente este verano. Yo imagino que en esas invitaciones están la gente que juega Counter-Strike competitivamente, que estos son los que han mantenido la llama encendida por muchísimos años. Uh-huh. Y que vamos a ver qué dice esa gente. Yo imagino que Valve tratará de mantener el espíritu de lo que es Counter-Strike, pero lo llevará a mecánicas y a cosas más actuales sin perder la identidad. Así que vamos a ver qué tal. Está brutal, después de tantos años, ¿verdad? Y yo sé que... como 18. Sí, no, una cosa horrible, pero yo sé que Counter-Strike, obviamente, no es un juego que muchos de nosotros no le metemos mano. Es un juego bien, bien estratégico, bien técnico. Es complicadito, vamos a hablar claro, es complicadito. Hay que ser... No es complicado ser bueno en él. Exacto, ser bueno, el learning curve es bien stiff. Tienes que ser, obviamente, buenísimo con el mouse y keyboard, porque no es un juego que está diseñado para controles. O sea, esto es keyboard y mouse, no hay break. Súper rápido, unos reflejos porque es bien close corners. El tipo te sale al momento y te mata, y tú ni cuenta te diste. O sea, yo sé que ya muchos años hemos conocido gente de la comunidad que lo juega. Y un nicho, ¿verdad? Un nicho de fans de este juego, pero ahora que anunciaron el 2, yo sé que esto se va a prestar para que muchos de esos jugadores que estaban como que dormitente, esperando por algo nuevo, vuelvan a resurgir y ponga a Counter-Strike otra vez en el mapa. Tú sabes, puede ser que veamos ahora otra vez competencias más, porque las continúan haciendo, pero no se ve tan globalizado como Call of Duty, Rocket League, Fortnite. Ahora imagino que con el 2, pues ahora que viene ese boom, ahora vas a ver como que la comercialización del juego, más globalizado, más eventos, más in your face content de Counter-Strike. Eso, qué bueno, ¿verdad? Que encontrar por fin, apretar el botón para secuelas o update, como ustedes quieran llamar, como hicieron como Overwatch, que el juego base pues se convirtió en el 2. O sea, que ahora con este, pues prácticamente el update, o el Counter se convierte en Counter-Strike 2. O sea, como que, yeah, I mean, es un estilo bastante, yo diría, good de traer secuelas a este tipo de juegos. No es como que tienes que comprar otra aplicación aparte, o sea, simplemente se actualiza la que tú tienes y ya. Tú sabes, algo así que deberían hacer con juegos de deporte, gracias. ¿Verdad? You know. Pero pues, ni modo. Yo sé que hay muchos que sueñan que los 2K se actualicen de esa manera, pero pues, ni modo. De gratis no va a pasar, pero es como que... Ya, hay cosas de... Ahora que tú tocas el punto de 2K, hay cosas que deberían roll over. Por ejemplo, hablando específicamente del modo de My Team. El que le mete hardcore a My Team gasta un billetal y tan pronto llega el otro, todo lo que hizo, todo lo que gastó se pierde porque no se transfiere a al siguiente juego y es como que, ¿what? Invertiste todo eso y se acabó ya, se hizo salir agua. No, ese modo debería continuar y todos los años pues vienen sets de tarjetas nuevos, pero se siguen añadiendo a tu colección. Y así tú sientes que estás building algo que va a perdurar, pero todos los años el reset, y lo mismo, el mismo argumento puedes hacer con My Player. La gente compra el juego, comienzan desde cero, crean su jugador, lo suben salvajemente, el que quiera avanzar le mete billete de verdad, llegó el otro juego, se fastidió, ya ese My Player murió, tienes ahora que comenzar otra vez y es como, no. Sí, es bien annoying, es bien annoying, mano. Y eso no es exclusivo de 2K, eso pasa con la mayoría de los juegos de Sí, deporte. mano, los mares, los de hockey, todo, todo. Actually, MLB The Show tiene algo donde el jugador que tú creaste te lo puedes llevar para la siguiente versión. Pero, por ejemplo, lo que es Diamond Dynasty, que vendría siendo el equivalente a My Player, no. No Ahí hay vuelves break. otra vez, cartas nuevas, todo nuevo. Así que, Mira, más confirma lo que te acabas de decir. En MLB, en MyPlayer lo puedes pasar. Sí. Ellos comenzaron a hacerlo hace como 3 o 4 años atrás. Okay. Pero exacto, lo de tu equipo hecho acá, no hay break. Sí, Ahí. ese modo ya tienes que volver a meterle billete o hacer un grinding ahí, imposible. Es que esa es la idea, o sea, que el jugador se ve la obligación de gastar. Tú Sí, sabes, ellos esto es un están ahí para hacer negocio. dinero. Exacto. Porque si fuera por eso, no hacían nada. No sacaban la secuela. Dejaban el mismo juego y pues muérete ahí, estoquean el 2020. Ya vos por el 2024 y sigues jugando el 2020, porque pues no sacaron más nada. Son tristes, tristes casos. Así que, vale, pues, saludos, Masha, saludos, Moto, que también están por ahí, ya. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos entonces para nuestra próxima noticia. Y gente, esta noticia sí que es bien, bien, wow. Yo la leí, yo me quedé como que, wow, no puedo creerlo. Ustedes saben, ¿verdad?, que recientemente se anunció que Nintendo tomó la decisión de cerrar los eShops del Wii U y del 3DS, ¿verdad? Y pues muchas de estas personas que les gusta conservar la historia de los videojuegos, pues molestos porque entienden que muchos de estos juegos que están en esos eShops se van a perder. O sea, son juegos, son librerías que se van a perder para siempre, sin forma de cómo usted obtenerlo, a menos, ¿verdad?, que se vaya por vías un poquito más ilegales. Pero sí, o sea, hablando puritanamente, pues es contenido que se va a perder y que muchas personas pues no van a tener la oportunidad de obtenerlo, al menos que usted haga lo que dice esta noticia que yo voy a compartir con ustedes. Y es que recientemente un youtuber de nombre, el nombre es bien raro, te lo voy a leer aquí rapidito, pero lo que encuentra el nombre, este youtuber se dedicó a la tarea de comprar todos los juegos digitales del Wii U eShop y del 3DS eShop. O sea, él los compró todos. Todos los juegos, o sea, todo el catálogo digital de ambas tiendas, él los compró. Por el hecho, ¿verdad?, de eso, de tratar de conservar todo este contenido, que obviamente una vez estas tiendas cierren, ya uno no va a tener acceso. El canal del youtuber es The Completionist. Este, el nombre, ¿verdad?, del canal, y él decidió sentarse y él prácticamente estuvo, por decirlo así, un año, casi un año completo, 328 días en total, comprando juegos de todas las librerías, o sea, de todos los eShops, comprando, comprando, comprando, comprando. Él estuvo documentando esto, haciendo videos, grabando videos mientras compraba y todo esto. La cuestión es que prácticamente, o sea, estadísticamente hablando, lo que hizo fue abrumador, abrumador. O sea, el tipo compró, escuchen esto, lo que le gustaba el numerito. Compró 866 juegos de Wii U y compró 1547 títulos para el 3DS. Estos números incluyen el DSiWare, el Virtual Console, los juegos que salieron para el Virtual Console Release y contenido descargable, o sea, contenido adicional para muchos de estos juegos. Esto suma un total de 1.2 terabytes de data para los juegos de Wii U y unos 267 gigabytes para los juegos de 3DS. O sea, oh my goodness, oh my goodness. Se fueron sobre 460 tarjetas para el eShop, ¿verdad? Los eShop cards, estos, fueron utilizadas. El total de gasto de toda esta hazaña fueron $22,791. Se gastó este señor para no perder los catálogos de los eShops de Wii U ni de Nintendo 3DS. Oh my God. Bueno, $23,000. Ya yo había escuchado la noticia. Ay, mi madre. Good for him. Eso es algo que yo jamás y nunca haría. Pero es cool que tenga el espíritu él de preservar todo eso. Yo espero de que él tenga mayor conocimiento de tecnología y pueda encontrar maneras adicionales de cómo preservar todo ese contenido, ya que pagó legalmente por él, que se asegure de que no lo pierda. No tan solo $23,000 en juego, sino comprar este, me imagino, que disco duro externo para poder almacenar todo eso, sí, etcétera. Wow. Sí, no, está brutal. La noticia incluye que él, aparentemente, todo este contenido, él lo va a estar donando a la Video Game History Foundation, que es una organización que se dedica a preservar la historia de los videojuegos. Ellos trabajan con juegos físicos, físicos media, pero van a ver de qué manera pueden, ¿verdad? Como tú dices, tratar de preservar este catálogo de alguna manera, ¿verdad? Grabar un disco duro o algo, algo tienen que hacer, ¿verdad? Obviamente estos files no es como que usted pone un pendrive en su Wii U o algo así y los pasa, o sea, eso no es así porque sí, o sea, hay que ver cómo lo trabajan y cómo lo preservan, o sea, estamos hablando de una librería gigantesca de juegos. O sea, es increíble, o sea, lo que este caballero acaba de hacer, pero sí, copias digitales representan un reto y representa, ¿verdad?, retos legales. O sea, hay que tener mucho cuidado a ver cómo ellos van a trabajar esto, porque aunque tú lo compraste, no puedes distribuirlo por ahí, tú sabes, ni ponerlo en una página para que la gente lo descargue. So, fuerte, pero es admirable, ¿verdad?, lo que una persona puede hacer cuando se encariña con algo y de verdad que, pues, GG por él, pero está brutal, $23,000, Jesus Christ, bro, está brutal. Yo espero que le saque muchos views. definitivo, eso lo recupera poco a poco. Mira, me pongo por ahí el día en el chat, por ahí está el Carbo TV, ¿qué está pasando? Saludos, bro. Llegó con un raid por ahí, gracias por ese raid, Carbo. Nosotros acá en los podcast en vivo tenemos las alertas apagadas, pero el bot siempre nos alerta. También tenemos por ahí un nuevo follow de parte de RCN 2026. Saludos, bienvenido acá a Nivel Escondido. Mash dice, ahorita hablando del tema de lo que tú puedes transferir de un juego a otro, dice que en Hearthstone a mí me gusta mucho, pero hay que estar gastando todo el tiempo. O sea, en cuestión de comprar contenido para juegos. Y Mash dice, solo pasa por expenses del trabajo, ya que ese es su trabajo. Ah, muy bien. Muy bien, el IRS no lo va a clavar. Está brutal. Mucho chavo. Pero bien por él. Yo no lo haría. Yo sé que en el eShop hay juegos, se consiguen juegos de TurboGrafx 16, digitales. Pidí a uno que él los compró casi todo, porque esos son juegos que son obviamente difíciles de poder conseguir, porque el TurboGrafx es una consola bien, diablo, o sea, horriblemente usted conseguir por ahí, los juegos que se consiguen por eBay, por Amazon, son extremadamente súper costosos. Si usted puede conseguir copias de esos juegos digitales por los eShops, y si, antes que cierre, yo usted las compro. Esos sí son buenos comprarlos. Uy, llega el RP, por ahí, ¿qué está pasando? RP, saludos, bro, bienvenido acá a nuestro podcast en vivo. Así que nada, si usted tiene, pues ya saben, si tienen $23,000 para gastar, pues pasen por el eShop. Ya saben cuánto le cuesta. Ay, está brutal. Bueno, estamos al día en el chat. Gente, para perspectiva, $23,000 puede ser un carro. Sí. Bueno, vamos para la próxima noticia. Estoy todavía procesándola. Gente, ustedes saben que ya se había dicho que Marvel Spider-Man 2 está programado para salir en otoño de este año. Pues resulta que Tony Todd, quien es el actor que le va a estar dando voz a Venom en este juego, insinuó que el juego podría estar saliendo en septiembre de este año. A todo esto, Insomniac no ha confirmado ni ha negado lo que ha dicho Todd, Don después fue para Twitter y dije, espera, no, yo estaba ayer lagueado, estaba confundido, qué sé, qué. So, me llamaron y dije, loco, tú no puedes estar diciendo esas cosas, cállate la boca. Y entonces, pero nada, si de ser cierto que va a salir para septiembre, pues esto pondría al juego de Spider-Man a competir directamente con Starfield, que también está programado para septiembre, específicamente el 6 de septiembre. Que va a estar interesante. Yo espero que Spider-Man no se atrase. Vamos a ver qué tal. A mí me gustó mucho el Spider-Man nuevo, el de Miles Morales también. So, yo estoy apuntado ahí. Sí, mano, yo también. Se tiró un Tom Holland, el tipo. Sí, lo llamaron a capítulo. La cuestión es, cuando estaba montando la gente que vi la noticia, aparentemente el tweet, él no lo ha borrado. O sea, el tweet, pues, lo dejaron. Es Hoy que día voy a borrar tweets, no hacer nada, si entonces se lo archivan. eso lo archivo como en screenshots. O si te mandan a borrarlo, es porque estás afirmando que puede ser verdad. Ahora, si lo dejas ahí, como que, we don't know. Pero el tipo se fue embocado, como que no, septiembre. Ah, septiembre suena bien, porque septiembre casi siempre es un mes medio de sequía. No, más, no, cuando tú dices en octubre, septiembre casi siempre es los Assassin's Creed, porque como Assassin's Creed murió, digo, Ya murió Assassin's Creed, octubre, no, pero. no, noviembre antes de Black Friday, ese es el sweet spot para ese tipo de cosas. No me sorprendería que sea noviembre. Me voy a tirar aquí una maceteada. Pues si sale en septiembre, yo espero hasta noviembre que lo pongan en especial. Difícil, difícil, muy No, no, eso difícil. se va day one. Eso se va day one. Fíjate, yo lo pago full porque a mí me encantó. Yo estoy igual que tú. Ese es Marvel Spider-Man, el primero. Mano, qué experiencia más épica. Ese juego, la historia, la exploración, el open worldness que tiene con Spider-Man, lo hace sentir tan, tan brutal, tan fluido. Miles Morales cogió la fórmula, la trepó a un nivel más alto también, una fluidez, combate, power-ups, se conecta todo buenísimo, buenísimo. O sea, son tipos de juegos que te gusta como que seguir explorando, seguir haciendo side missions, como que tú no quieres que se acaben. O sea, tú quieres seguir buscando y viendo cómo se ve la ciudad, viendo los monumentos. Entonces, es que Nueva York es un setting tan, tan excelente para este tipo de juegos. Y lo hicieron tan brutal. Ese fue el juego que me despertó otra vez a mí, mi amor por los juegos open world. Yo estuve en recesión por muchos años. Y Spider-Man despertó en mí otra vez disfrutar juegos open world. Y estoy loco. Estoy loco porque llegué a este, porque obviamente, si ya jugaron el primero, obviamente no voy a decir nada para después de la historia. Si jugaron el primero, terminaron. Ya saben lo que viene. O sea, ya. O sea, esto es Symbiote Wars durísimo. Así que vamos a ver cómo lo trabajan. Yo espero que hagan un buen trabajo. De hecho, las dos primeras entregas, excelente. Vamos a ver, vamos a ver. Ya, yo siempre digo que pues en algún punto lo juego, pero este, por lo menos voy a decir que probablemente lo compré Day One, porque a mi nena también le gustó muchísimo. Aria se terminó los dos Spider-Man también. So, a ella le encantó. Así que lo compro Day One, aunque no lo juegue Day One, Aria lo juega. Sí, no, no, Aria, Aria, cuando me sacas allí. Papi, Dad, Spider-Man, let's go. Ella lo va a terminar. Gente, apunten. La nena de Juan va a terminar Spider-Man 2 antes que el papá. Sabrás que ella por poco termina Miles Morales primero que yo, porque yo había dejado Miles por ahí tirado y un día Aria me dice, mira, juega Miles. Y me puse a jugar y fue para, yo creo, para las vacaciones de Navidad o algo así, para esos días que estuvimos aquí. Y ella estaba sentada al lado mío y dice, ah, llegaste a donde yo me quedé y ella está en el final. Ah, pues Bueno, bien. de hecho, estaba en el final. Tan pronto yo terminé, ella cambió de cuenta y lo terminó ella. Se motivó, se motivó. Lo terminamos el mismo día, técnicamente. Diantre, no, me sorprende. La nena de Juan le está metiendo chévere a juegos open world y todo, Pero le gusta, man. le gusta. Es que es lo que te digo. Yo imagino que ella lo que la atrapó era ver Spider-Man swinging, haciendo Oh, yeah. maroma. Ella quedó fascinada con eso. O sea, de verdad que. Yes. El moverse por la ciudad era el atractivo principal. Sí, es que eso fue lo que a mí me llamó la atención. El web swinging y obviamente después el combate. El combate me recordaba mucho a Arkham, bien mejorado, bien mejorado. O sea, Yo que a mí me encantan los juegos open world, yo llego a un punto donde ya me canso de viajar. Yo soy un criminal que coge mucho taxi, fast por travel. ejemplo, en Grand Theft Auto. Ya, ok, estoy manejando, pero llega un punto que ya me cansé y voy, llamo un taxi y voy a las misiones en taxi. Igual en Red Dead Redemption. Llega un punto donde ya me cansaba e iba al coach este y que me llevara al sitio. Pero en Spider-Man no, y uno puede tomar los fast travel con los trenes, pero no, no, es que era súper cool Sí, moverse. era súper nice. Y a un momento siempre pasaba algo. Estaban atracando a alguien o las misiones de los policías, las persecuciones. O sea, siempre había algo que hacer, siempre había algo que hacer. So, yeah, eso a mí me gustó un montón. Alex, Diga. yo quiero verte jugando Grand Theft Auto, mano. Ahora que ya tú Ay. has vuelto a los Open World, yo quiero verte jugando Grand Theft Auto 5. Ya, entre yo que tengo ese juego por ahí, yo creo que tengo en PC, lo tengo en PlayStation 4, el Ocarina para PlayStation 5. Ay, mi madre, Alex, métele un está día, en mi mano. celular. Sí, no, tendría que. Bueno, ese juego es bastante grande. Bastante grande. Es bastante larguito porque tiene un montón de cosas para hacer. Tendría que entonces stick las misiones y no irme a melodía porque la ciudad. Yo he visto tanto, tanto video de Grand Theft Auto 5 y todas las loqueras que la gente hace en PC con ese juego. Que ese es el problema que me puedo desviar. Me puedo meter a online y hacer carritas de carro, el parkour, romper la baja el mods de internet, o sea, y me perdiste. So, vamos a ver, suena chévere para un extra live, meterle por lo menos 3 horas, 4 horas a Grand Theft Auto 5, Story Mode. Suena viable, ya, creo que te puedo complacer, creo que Dale, sí. dale. Para arriba. Dice por ahí, RP, me gusta, mano, por fin nada de noticias negativas, esto me gusta. A ver, aquí es positivismo, aquí no es nada negativo, estás en el lugar correcto. Entonces, Cristian dice que Assassin's Creed se convirtieron en Gremlins, le cayó agua y van a salir 10. No, Assassin's Creed está, chacho, Hay eso. rumores por ahí de que el próximo Assassin's Creed puede ser Japón y es, mira, ya la ventana para eso pasó. Sí. Ghost of Tsushima les terminó la ventana de Sí, Ghost oportunidad of de Tsushima lo hacerlo. destruyó. Si pensaban hacer algo así, que mira Ghost of Tsushima. Ese yo estoy loco que saque una secuela. Ghost of Tsushima, ese juego que también me disfruté. Open World, yo quería hacer todo. De hecho, yo hice todo, todo. O sea, yo traté. Yo, no, no tengo el 100%, me faltan cosas. Pero la más importante de las cosas. Bueno, llegó un punto que yo estaba tan OP que los bosses iban de la primera, güey. Se tiraron, no. Hice como el meme. No sé si tú has visto un meme por ahí que está el tipo así en el primer boss, el tipo así con una armadura bien bestial, brillando, y qué sé yo qué. Y el boss le dice, pero ven acá, ven, me puse a hacer Trotside Missions, ahora estoy ready para ti. El tipo está level 50 y el boss es level 10. Y hice Trotside Missions antes de pelear contigo. Así estaba yo en Ghost of Tsushima. ¿Qué está pasando, Spider Bellezo? Que es la que hay bienvenido, Hueva. bro. Saludos, saludos. Dice Marsh, pero si lo hacen en una época un poco más moderna, pueden hacer un buen trabajo. En Ghost hay mucho espacio abierto. En Ghost of Tsushima, ¿tú dices, Mash? Sí, más a lo que se refiere es un ser más moderno que esté más denso, pues, poblacionalmente. ¿Pero para Ghost of Tsushima o para Assassin's Creed? Ghost Para of Assassin's Tsushima. Creed, me imagino que se Ah, refiere. yo siempre quise que saliera un Assassin's Creed. De hecho, hubo unos teasers por ahí, Assassin's Creed, ok. Pero no, nada que ver, o sea, de un Modern Age Assassin's Creed, o sea, en una ciudad moderna, pero no cayó nada, no cayó nada, o sea, I don't know. Saludos, saludos, padre, papi, bienvenido, gracias por estar por ahí, hermanito. Bueno, pues nada, mi gente, eso sería entonces todo con las noticias más importantes para esta semana. Vamos para nuestra próxima sesión, que son las publicaciones para esta semana y vamos para el mundo de los videojuegos. Y dice por ahí que esta semana va a estar llegando Colossal Cave. Esto va a estar llegando para Xbox Series X y X y S y Xbox One. Esto es el 28 de marzo. Ese mismo día van a llegar todos los títulos que voy a compartir con ustedes ahora. Llega Crime Boss Rocket City para PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC. MLB The Show 23 para PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Xbox One y Switch. También llega Sifu para Xbox Series X y S y Xbox One. Terra Nil para PC, iOS y Android. The Last of Us Part 1 para PC. Entonces, el 30 de marzo llega Dredge para PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. También llega The Last Worker para PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation VR 2, Switch y PC. El 31 de marzo llega Citizen Sleeper para PlayStation 5 y PlayStation 4. Y por último, Cosmonius High, que esto llega para el Quest. Así que, ya, esos son los títulos que salen esta próxima semana. Así que unos cuantos títulos por ahí, especialmente MLB The Show. Yes. Yo por un momento me emocioné con MLB, porque cuando estaba corriendo el World Baseball Classic, ellos tiraron una imagen y se veían los uniformes en el juego. Y, oh my God, van a venir con un modo de World Baseball Classic o algo así. No, no, es que para Diamond Dynasty vas a poder conseguir los uniformes de otros equipos nacionales, pero hasta ahí es como que no, no, yo lo que quería era un modo donde, digamos, mira, yo me he conformado con que en Exhibition Mode yo pudiera escoger los equipos nacionales y poder jugar ahí, pero no. La revancha contra México, contra... Sí, y no, mano, es allá en Diamond Dynasty, ok, eso no es lo mismo, eso no es lo que yo quiero, así que, ok, next. Eso hubiese sido un palo, de verdad, hubiese sido un palo, pero nada, si haces un equipo custom en Puerto Rico, le metes el uniforme, eso... Ya, pero eso tú lo puedes hacer sin las cartas, eso lo puedo hacer yo en la versión que tengo de hace 2 años atrás, porque... Él tiene un editor de video, de imagen, que se ve, puedes meterle los logos y las cosas. Nice. So, como dice Mash, una mirror de cartas, dice Mash. Sí, sí, es en el modo Diamond Dynasty. So. Ok, ok. Qué pena, qué pena. Pero nada, yo sé que este juego hay mucha gente que lo espera todos los años, ¿verdad? Va a ser muy bueno. Va a ser muy bueno este juego de MLB The Show. Así que ya la temporada de la pelota ya está presta a comenzar, Corea. Así que, GG. Bueno, y vamos entonces para los estrenos de cine, y llega esta semana la película Tetris, que esto es una película biográfica, drama, de historia, clasificada R, y esta pues cuenta la historia, ¿verdad?, de cómo uno de los juegos más populares del mundo llegó a ser, todo lo que tuvieron que hacer los comerciantes Hank Rogers y Alexei Pajdimov, no me sabe bien el nombre, tuvieron que unir fuerzas con el antiguo régimen de Rusia, USSR, ¿verdad?, para poder traer este juego al comercio, ¿verdad?, y poder compartir esta obra maestra de juegos al resto del mundo. Así que, esto es un juego que trasciende historia, un juego de Tetris, un juego que está en todos lados. Así que si le interesa, pues ya saben que va a estar por esta biografía de juego de Tetris. Así que, a mí me interesaría verla. Sí. Nosotros llegamos a conocer Tetris por Game Boy, pero Tetris existía antes de eso. Sí, sí. Un juego que se hizo durante el Cold War, así que podrán imaginarse. Así que nada, consulte siempre su cartera local para el cine, ¿verdad?, para horarios y disponibilidades en sus áreas, ¿ok? Así que vamos entonces con el tópico que tenemos para esta semana en nuestro podcast en vivo. Y esta semana lo que vamos a estar haciendo es prácticamente, vamos a estar haciendo un versus, ¿ok? Vamos a poner un versus, y este versus va a ser con unas imágenes que yo preparé. Este versus va a ser de películas, ¿ok? Va a ser de películas. Usted va a ver en pantalla las dos imágenes de las respectivas películas, y usted, a través del chat, a través del sistema de pool de acá del chat, pues usted va a poder votar cuál usted prefiere, si una o la otra, ¿ok? Traté de parearlas más o menos como que en género, ¿verdad? Así que bear with me, porque hay películas que se parecen en cierto sentido, otras que no, pero bear with me, media mejor usted no las ha visto todas, ¿verdad? O si las ha escuchado, usted dice contra, pues esa contra esa, entiendo que esta es mejor. Así que, nada, antes de comenzar, oye, Servi, malamente, no te saludes, que tú estás por ahí en el chat, acabo de salir de John Wick 4, película, la acción over the top y la historia super buena. Yo tengo que ir a ver John Wick 4. Yo tengo que hacerme un favor, tengo que ir a ver John Wick 4. La 3 estuvo buena. Yo tengo que ver la 2, la 3 y ahora la 4. Mami, la 3 está buena. A mí me gustó la 3. La 2 está más o menos. La 3 está bastante buena. La 4 dicen que está espectacular. Han dado unos reviews espectaculares. Dura 2 horas y 48 minutos esa película, mano. Eso mencionamos podcast anterior, que como que, ¿what? Yacho, eso sí que eso es, sí. No era mucho de fresco, porque si no, tendría que estar yendo al baño cada rato. Tener un intermedio para la película. Sí, sí. Como hacían antes. Entre las películas en el cine tienen intermedio. Ya, películas largas, ya. Sí, sí que ya. Que todavía están en Peacock. Ah, ok. Y. Hasta los otros días estuvieron en HBO. Ya la sacaron. Hasta los otros días estuvieron. Pero eso rota. Eso vuelve y cae de nuevo. Repárenme si me las ponen. Ya, yo vi la primera en HBO. Sí. Pues let's go. Pues nada, gente, eso es lo que vamos a estar haciendo ahora. Así que tan pronto. Entonces yo le diga a Gato, déjame ya ir buscando por aquí la primera imagen, ya Gato está ahí con el trigger ready para el primer pull, como usted quiera decirle. A mí esa palabra a mí nunca me sale. Vamos con el primer versus de la... ¿Cómo? Pule. La piscina. Ay, señor. Bueno, vamos con el primer matchup de la noche de hoy. Son dos películas de acción con dos galanazos de la época. Así que vamos, la primera es First Blood versus Commando, una protagonizada por Sylvester Stallone y otra protagonizada por Arnold Schwarzenegger, ¿ok? Así que voten ahí en el chat cuál usted cree, ¿verdad? Que sobresale una de la otra. Obviamente son dos películas de drama, de acción, dos badass actors con muchas metralletas, explosiones, malas palabras, sangre, over the top action, y sí, gente, sí, hubo rivalidad. Durante esta época, estos actores, había una rivalidad de, entre las películas de acción. O sea, ellos eran, bueno, inclusive la carátula de Contra está más o menos inspirada en ellos dos. Así que se podrán imaginar si eran los iconos de las películas de acción en ese entonces, la época de los 80. Sí, yes, los 80 y los 90, que fue una época tan grande para películas de acción como tal. Teníamos en el cine Action Heroes. Uh-huh. Dos actores que salían en tantas películas de acción y se movían muy bien en la taquilla. Sí, sí, se movían súper, súper brutal, mano. Así que ya, yo no sé si en el chat las han visto todas. Este es más para los Charles of the 80s, esta primera peleita. Así que, de hecho, First Blood está ahora mismo, me parece que está en Netflix. Comando no. Comando la he buscado digital y sí, puedes rentarla, pero no está disponible así como que es parte de la librería de uno de los servicios. No está. Pero First Blood está. De hecho, están todas. First Blood, Rambo y Rambo 3. A mí me falta ver Last Blood. Esa estaba en Amazon, me parece. Sí, está por ahí. Está en uno de los servicios, pero sí. Es que como que no me ha salido. Ah, bueno, después de Rambo 3 vino Rambo. Rambo Pelado. Rambo Pelado. Esa yo la vi no hace mucho. Hace sí. Como, qué sé yo, uno o dos años atrás. La escena más over the top con la pistola esa. Sí, ya. Yeah. Y Last Blood. Que está bien aventado. Bueno, ya dice por ahí, déjame ver. ¿Puedo ver quién ganó? First Blood, yes. Se llevó el 100%, o sea que First Blood es la ganada. La gente prefiere mejor a Sylvester Stallone que a Mr. Arnold Schwarzenegger. No, pero en cuestión de película, First Blood es mejor película. Yo te diría que sí, yo también. Yo hubiese votado por First Blood. A mí me encanta Comando, tiene sus escenas como que bien over the top. Pero First Blood es como que más... Tú sabes, como que sí tiene su acción, pero es más sentimental en el sentido sí, de que... Sí, es más dramática. Sí, es más dramática. O sea, lo obligan a hacer lo que él hizo. Él no quiere hacerlo. Se te pone a analizarlo. A él lo provoca. Exacto. Y él no mata a nadie. El que muere es más bien un accidente. Él uh-huh. está protegiéndose. Él está ahí uh-huh. Aterrorizado, traumado por los horrores que vivió durante la guerra. Uh-huh. Luego viene la segunda película y cambió el enfoque. Dijeron, espérate, a la gente le encantó la acción, vamos a darle acción. Sí. Y Rambo es un killing machine, pero esa primera película es un poco más sombría. Yeah, man. Dice por ahí, Cristian, no, porque True Lies está súper dura. Sí, True Lies está True Lies está bufiada. True Lies está, esa película está espectacular. A mí me gusta sí, mucho. Sí, sí, chacho. Bueno, vamos entonces para el segundo matchup de la noche de hoy. Vamos aquí para el versus 2. Y esta película es como que ciencia ficción meets action. Y me fui aquí más como que metal versus metal. O sea, steel versus steel, iron versus iron. No sé qué otra dirección tengan estos dos personajes. Pero la segunda es Terminator versus Robocop. I know it. De hecho, hay un comic book, comic book adaptations de este versus. So yeah, metal versus metal, here we go. O sea, cyborg, bueno, cyborg versus cyborg, sí, porque Robocop es prácticamente un cyborg. Sí. Ya, yeah, Robocop no es un robot, es un cyborg. Un cyborg, sí. Sí, pasa que Cyborg no pegaba. Sí. Yo tengo que utilizar Robo, porque Cyborg Cop como que no. Ya, yeah, Yo no sé si has visto en Netflix The Movies That Made Us. Tienen una de Robocop. Bueno, Nice. buenísimo, buenísimo. ¿Tú has visto esa serie? ¿Tú sabes que yo no he visto esa serie todavía? Oh my God, deja lo que estás haciendo. Es más, tumba el podcast. Bueno, nos vemos, gente. Voy a ver The Movie That Made Us. Yo sé que está The Alex, Toys That Made Us y The Movies That yes. Made Us. So, yes, ese show es para ti, Está Alex. Aliens ahí también, lo sé. Sí, está Aliens. Se aprende muchísimo sobre la producción de las diferentes películas. Son la temporada más reciente. Hay tres temporadas. Yo no sé si va a seguir porque ya hace tiempito que salió la tercera temporada. Tienen películas como Aliens, Robocop. No estoy seguro si está Terminator también por ahí, pero Tienen unas tienen cuantas. un buen listado. Hubo otro año donde tenían Dirty Dancing, Elf. Aun cuando las películas quizás no es una de tus favoritas, la información que se comparte es muy, muy interesante, muy buena. Y la de Toys That Made Us, uff, buenísima también. Va a tener que hacerme un favor y ver The Movies. Yo sé que Oh, muchos me lo sí. habían dicho, es que no es por vagoneto, mano, por vagoneto. Pon uno, yo sé que te vas a juzgar porque está bien hecho. Nice, Y si quieres, salta a películas o juguetes que te llamen la atención, pero todas las historias están buenísimas. nice. Nice, así que nada, tenemos por ahí Metal versus Metal, The Terminator versus Robocop. Dos historias completamente distintas. Son películas de acción y de ciencia ficción, ¿verdad? Porque obviamente los temas que tocan y las dinámicas, pues son obviamente de ciencia ficción. Aquí no hay break. Una brega con, ¿verdad?, con el time travel, la otra, pues, brega con la posibilidad de tener un ser humano vivo con partes robóticas. O sea, sci-fi en su mejor expresión. Na, na, na, na, na, na. Tarara-na. Bueno, y tenemos por aquí que Terminator. Gato, aquí, diantre. Wow. A nosotros nos encanta Robocop. O sea, nosotros somos súper fan de Robocop. The Terminator, la original, está dura también, mano. Ay, ay, ay, ¿con cuál yo me iría? Yo me voy con Robocop. Robocop, en mi opinión, ha envejecido mejor que The Terminator, pero ambas me gustan. Ambas, ambas. Pero Robocop es una película que yo aún hoy día veo con frecuencia. Sí. Me gusta un montón. Sí, bueno, pues yo en mi caso, pues yo me voy con Terminator, me voy con Terminator. Cuando vi Terminator la primera vez, a mí me voló la mente. O sea, Arnold, o sea, o sea, la manera como él actúa, ese personaje del Cyborg, o sea, una cosa. El tipo nació para ese rol. O sea, él es el Cyborg perfecto. Tú sabes, y cuando empiezan a tratar la historia de lo del futuro, de que él viene del futuro a matar a alguien, a una muchacha que pare un líder, tú te quedas como que, what the Jesus bejeebers. Después se ha descubierto que el viaje en el tiempo no funciona así como esta película, pero whatever, para el tiempo no existía la historia que hay ahora. Anyhow, me voy con Terminator, me voy con Terminator. El inicio de una franquicia grandísima que ha tenido un montón de películas, algunas hit and miss, otras, tú sabes, pero ya. Yo me voy con Terminator, pero el chat prefirió Terminator. Nice, nice. Bueno, vamos entonces para la próxima batalla. Y esta sería. Esta es una lucha de aventureros. De aventureros. Hábiles exploradores buscando tesoros escondidos. Cada uno pues tiene su estilo, ¿verdad? Diferente y su género diferente. Y en esta pues ya pelea a nada más y nada menos que a Tomb Raider, protagonizada por Angelina Jolie contra el explorador, nuestro eterno explorador desde los 80, Mr. Indiana Jones, en su debut en la película de Raiders of the Lost Ark. Dos Esto se exploradores. siente unfair. mala mía, pero es que, mano, el que podía tirar la pelea con Indiana Jones, nadie va a saber quién era. Que es Alan Quartermain, ahí no podía tirar la pelea con Indiana Jones porque nadie va a saber quién es Alan Quartermain. Pues déjame buscar un explorador que sí conozca. Uncharted, bueno, pude haber puesto la película de Uncharted nueva. Fíjate, esa película Esa película a mí me gustó. le han tirado fuego. A mí me gustó. A mí me Ya, gustó. Yo la está encontré fair. entretenida. La encontré súper entretenida. O sea, sigo insistiendo que no debe haber sido Tom Holland, pero whatever. Whatever. A mí, Puedo entender. I'm fine, es, I'm fine even with Mark Wahlberg. Es un Nathan Drake joven. O sea, yeah, es joven. Eso es mucho decir. Sí. Y Mark Wahlberg pues está en envejecido, pero... Yeah. ¿Harán una secuela? Depende de qué tan bien le haya ido en la taquilla. Eso es lo que decide. Como termina, dar a entender que puede haber una secuela, pero... Oh, sí, sí. Ellos de seguro iban a dejar eso abierto ahí para... Sí, para, so, esperemos para la próxima. Pero ya me pareció de lo más entretenida. Sí, sí, sí. Me pareció algo en la línea así como National Treasure. Algo así, exacto. Ese tipo de fun. De hecho, ya National Treasure tuvo un reboot, pero con esta, really? con la de Spider-Man, ¿cómo que se llama ella? Que es un nombre nada más, no tiene apellido, Zendaya, ¿eh? ¿Sí que se llama ella? Ah, ok, sí, sí. Sí. Ah, pero no había escuchado eso. Sí, ¿salió o está por salir? Old Girl, pero yo creo que eso va para streaming service, no va para el cine. Oh, okay. Me parece que es para Disney Plus que va, si no me equivoco. Ya, no lo dudo, porque eso es de Disney. Sí. Zendaya, gracias. Zendaya. Sentada. Sentadita se ve más bonita. Ya nosotros estamos viejos, no conocemos los nombres de... Ah, la de Spider-Man. La de Spider-Man. Oh, my God. Espérate, estoy pensando, ¿en dónde fue que yo la vi hace poco? Yo la vi hace poco en algo. Ella sale en Doom. Ah, en Doom, ya. Sí. Yo decía, ya, yo la vi hace poco. Ya, exacto, en Doom yo vi... Yo lo comenté acá en el podcast, lo comenté a Alex. Sí. Que vi Doom y me gustó. Oh, my God. Ah, ok, mala mía, que no es... Ah, ya te entendí, que ya no es la que sale en la nueva National Treasure. Que de hecho es una serie, va a ser una serie, no va a ser película. Ah, hacer un search aquí. No. Coño, pues si no es ella, se parece un montón, ¿sabes? Si no es la chica, se parece un montón. Edge of History se va a llamar se llama el proyecto. Edge of History, ok, estoy en IMDb. Pues se parece un montón. You sure que no es ella? ¿Dónde está aquí? ¿No? El cast. Claro, se parece un montón, mano. Cast. El póster, todo el póster es idéntico. Lisette Oliveras, Suri Reed. Me imagino que con quien la estás confundiendo es con la Lisette Oliveras. Maybe, sí, porque tiene como que esas facciones así. Sí, ah, sí, ya yo sí. Ya lo, pues tiene un trasuntito, ¿sabes? En el póster tiene un trasuntito a Zendaya. Ok. Pues gracias, te lo digo, el póster te parece, pero nada. Good job. Gracias, chat. Oye, se dice de esa muchacha, la escriben como se escribe acá en Puerto Rico. Con dos T. ¿Dónde será esa muchacha? Lisa. ¿Es americana? Lisa, déjame ver para acá. Es nativa de Los Ángeles. O sea, nació por lo menos en Estados Unidos, pero... Hay que ver la familia, ¿de dónde es? Dice Nationality American. Nada, cuando saque la serie le buscan, jalándolo por los pelos, el parentesco latino. Chacho. Dice, ¿es puertorriqueña? ¿De dónde? Todo depende. Si es un éxito, no sé, ya es puertorriqueña. Si es un flop, no. Ya, en la serie la muchacha tiene raíces latinas. Por lo menos en la serie, Knowledge, o sea, el personaje tiene raíces latinas. Pero en la actualidad no han confirmado todavía. Pero eso sale por ahí después próximamente. Bueno, mano, ¿quién ganó? Ya, lo tengo. Los padres son de México. Ahí está, ¿eh? Muy bien. Mira, no vi quién ganó el matchup. Me puse a hablar acá y no vi. Según los resultados, ganó Riders of the Lost Ark 100% de los votos. Muy bien. Yo también me hubiese ido por Indiana Jones Riders of the Lost Ark. Aquí es un fair. Esa primera Tomb Raider estaba ok, pero ya no a nivel de... Raiders of the Lost Ark. Sí, esto es una franquicia que trataron de rebootearla y el reboot tampoco no fue como que muy, muy bien recibido. Yo no he visto esa del reboot. Es basada en prácticamente en el videojuego. So, yeah, eso yo había escuchado. Que sí, era... es como si estuvieras jugando el videojuego. Bueno, vamos entonces para nuestro próximo matchup. Y aquí también, bueno, vamos un poquito back to the 80s. Aquí decidí hacer un matchup de... ¿Cómo puedo decir esto? De... diablo, ¿cómo puedo decir esto? Un matchup de criaturitas versus criaturitas. Annoying creatures contra annoying creatures. So yeah, bear with me. En este matchup tenemos a nada más y nada menos que a Gremlins versus los Critters. Criaturitas enanas versus criaturitas enanas que hacen mayhem. En el caso de los Critters, ellos son más sangrientos que los Gremlins. Pero los Gremlins, una vez están transformados, son unos hijos de putz. Sacho. Una vez coman después de la medianoche, no hay para nadie. Yes. Así que... yo, vamos a ver qué dice el chat, pero yo creo que esta también es one-sided. Mm. A mí me encantaba Gremlins, de verdad. Oh, yes. Yo me acuerdo cuando salió la 2, yo fui a verla al cine porque yo quería verla. Sí. Me gustó muchísimo la primera. Critters, yo creo que la vi una o dos veces. Ahora mismo no me acuerdo bien. No sé si estoy recordando bien la película. Ellos se hacían una bola pelúa y con esas mismas. Tiraban unas puyas que te dormían. Y puede ser que esté confundiéndola con otra película, pero me parece que en una película alguien se sienta en un toilet y hay uno metido en el toilet, le muerde las nalgas. Pero puede ser que no sea Critters, que sea otra película así de monstruitos de esto. Pero ya, me acuerdo de yo rodando por ahí. Yo sí, como después de la noche me da un gremlin. Hey, Gremlins era una película de Navidad de terror. Yeah. So, yes, tremendo peliculazo. Gizmo era chulísimo. Gizmo. Rayita. Nice, nice. Tuvo una secuela que estuvo más o menos. Ya, la secuela estuvo kind of okay, pero sí. Ya no iba a capturar la atención como la primera. Yo tenía el álbum de calcomanías de Gremlins. Llega a tenerlo, sí. Era de la película. Sí, de la película. Yo era bien fan. Yo era bien fanático de los álbumes de calcomanías de películas. Me encantaban. Bueno, Es funny porque hoy estaba hablando con el Mari y estábamos hablando así de los libros de estampillas. Y ahora te lo mencionas. El de Gremlins. Sí. Bueno, ganó por ahí The Gremlins, 100% de los votos. Así que yo me iría también con Gremlins. Critters, pues, era un poquito más sangrienta, era un poquito más darks, ¿verdad? En comparación. Pero sí, Gremlins hands down. Gremlins hands down. Bueno, tenemos por ahí un resub de parte de Mr. Sazón PR, directamente de la cocina musical. Está pasando, Mr. Sazón. Gracias por ese resub, my friend. Gizmo era primo de Grogu, dice Spider Popo Capa. Gizmo, gran Gizmo. Me encantaba Gizmo. A mí me gustó más la 2 de Gremlins. ¿Te gustó más la 2, Cristian? Mira, pues. Está buena. Mucho Gremlins raro ahí, una mezcla bien rara. El eléctrico, yo me acuerdo. El eléctrico, el que volaba, que hace el Notch de Batman, el araña, el mujer. Es un libro que se convierte en mujer. El inteligente. O sea, y la 2 tenía más elementos de comedia que la primera ya. Sí, está bruta, pero nada. Vamos entonces. Ya, espérate, me acordé de algo. Yo vi esa película en el cine y hay una escena donde algo pasa en la película que rompe la cuarta pared. Y cuando yo vi esa película en el cine, se ve como que Hulk Hogan está como si estuviera en la sala de cine, se ve, o estuviera en una sala de cine y se levanta y se rompe la camisa. Y luego cuando vi la película en VHS, esa escena era diferente, estaba ajustada para la casa. Me parece que se veía como si se dañara la película. Sí, que ellos supuestamente cogen la cinta y la rompen. De hecho, eso coja a todo el mundo en el cine, todo el mundo se cree que la película se daña de verdad. Sí. En el momento sale la escena que está Hulk Hogan viendo la película y se encojona como que... What happened to the film? Y me vuelve la película otra vez. Ya tres, yo no me acordaba de ese easter egg ahí. Yeah, ellos rompen el fourth wall, bien brutal, bien brutal. Así que ya, vamos entonces para el próximo matchup. Este sería el número 5, ¿ok? Aquí nos vamos dos películas de un mismo estilo de género. Vamos a tirar a pelear aquí dos películas de género de slasher films. Ya de slasher films. Así que, bueno, maybe sabes por dónde voy, pero a lo mejor no son las que tú crees que son. Sí. Me voy, tenemos aquí un versus de Slasher Films, y tengo por aquí, en este próximo matchup, tenemos a Scream versus Friday the 13th. Ah. Y esperaba que iba a poner Friday, Nightmare on Elm Street, ¿verdad? Sí. Yes. Te la cambié. Yo sé que, gente, son dos épocas distintas, bien distintas. Scream fue más noventosa, Friday the 13th fue más de los 70. Pero son slasher films. ¿Sabes qué son slasher films? Películas donde hay un asesino, sea que esté enmascarado o mata en la sombra, y casi siempre weapon of choice, casi siempre son cuchillos o hacha o lo que, o machete. O sea, la cuestión es matar a sus víctimas. O sea, de ahí que nace este género de slash, porque pues slash viene por el movimiento de la vamos a llamarlo así, del cuchillo, el slash. O sea, porque esa película usted sentía ruido, el splat de sangre, y después el cuerpo estaba tirado sin vida. O sea, usted casi nunca veía como que el cuchillo entrando a la carne o algo, ¿viste? Siempre te dejaba como que con la drama de que lo mató o no lo mató, tú sabes. Yo diría. Dos películas buenas en su propio estilo, ¿verdad? Repito, Scream de los 90, Friday the 13th de los 70, pero quise hacer como que un remake aquí interesante. Gato esperaba que fuera Nightmare on Elm Street, que aunque es una película de horror, terror, de fantasía, pero sí tiene el género de slash bien, bien marcado. O sea, estamos hablando de un tipo que tiene 5 garras en la mano, o sea, hello. ¿Qué más slasher que usted quiere? Pero again, quizás sale como que un spin-off diferente. De hecho, eso que están viendo en pantalla, ese póster de Friday the 13th es el póster original. O sea, este póster después tuvo unas variaciones en los diferentes mercados que salió la película. So, yeah. Yes. yo entiendo que es una combinación que no me esperaba, pero ambas películas muy importantes para su época. Friday the 13th fue un fenómeno allá para cuando salió a finales de los 70, y dio paso a una gama de películas que, a pesar de que yo soy fanático de Jason Voorhees, las películas, uh-huh, tengo que admitir que no son muy buenas, pero fue un fenómeno. Scream también fue importante porque cuando llegué a Scream había cierta sequía en cuestión de atención a este tipo de películas. Sí, seguían saliendo proyectos, pero nada capturaba la atención de las masas, y Scream vino a capturar y a traer el género nuevamente, uh-huh, a primera plana. Ya muy importante, acá se fue empate. Sí. El que vivió la época de Friday the 13th la recuerda probablemente con ojos de nostalgia, pero usted va para atrás a ver esto, y en verdad es difícil verlo hoy día. Yo las veo todavía, yo de vez en cuando las pongo de fondo y me lo disfruto, pero ya es por eso, porque yo las vi en su tiempo. Y eso, ese es el factor grande. Oye, ¿cómo desempatamos esto? Yo obviamente le doy el voto a Friday the 13th. Hands down, sí que. Friday the 13th se la lleva en el empate. Ya, yeah, Scream anda con las 6 por ahí. Sí, mano, ya estará así en el cine. Scream fue de los 90, y como tú dices, vino a revitalizar el género de los slasher films. Después de ahí vino I Know What You Did Last Summer, mm-hmm, fue otro que también pegó mucho en ese interín. So, yeah. O sea que, tiempo después, para los early 2000, tuvo este wave de adaptaciones de películas de terror japonesas. Ahí tuvo The Ring, The Grudge, The Ring, es verdad, sí, tienes toda razón, y se dieron muy buenas. Bueno, vamos entonces para el matchup número 6. Aquí traté de hacer un matchup de dos películas, son películas de deporte, pero traté de buscarlas como que fuera este tipo de películas que son como que inspiradoras, como que recogen a un grupo de jóvenes que están down, ya sea por el desprecio de la sociedad o porque están, son criminales, pertenecen a la ganga, y como que pues estas dos figuras como que los ayudan a levantarse, ¿verdad? A echar para adelante y a buscar como que una mejor calidad de vida a la que tienen. So, tiré aquí en este próximo round, que es la película número 6, tenemos por ahí a Coach Carter versus Gridiron Gang. Mr. Samuel L. Jackson versus Dwayne The Rock Johnson. ¿Cuál de esas dos, figuras pues, fue más instrumental o más motivacional en la vida de estos chicos? Bueno, no he visto ninguna de las dos. Pues te la recomiendo las dos, ¿sabes? Este Gridiron Gang está en Netflix. Coach Carter me parece que sí, que está en Netflix también. Mano, a mí no me gustan las películas de deporte. ¿No te gusta? Casi siempre las aborrezco, mano. Son muy pocas las que he visto que a mí me han gustado. Por ejemplo, a mí me gustó White Man Can't Jump, For the Love of the Game. ¿Cuál más así de deporte? Diablo, han sido bien poquitas las que me han gustado. A mí me encantan las películas basadas de deporte. Este, de baloncesto me gusta mucho Hoosiers. Este, me gusta Hoosiers. Me gustó Blue Chips. Este, Blue Chips was kind of okay. Este, yo me acuerdo. Above the Rim, ese es de los 90. Above the Rim está buena. Esa era una comedia, ¿verdad? Above the Rim. No, Above the Rim era con Tupac Shakur. Sí, la que tú dices, The Air Up There. También me encantó, que es la que reclutan al centro. Este, africano, que van allá a la tribu y qué sé yo qué. Esa película está buena también. The Air Up There está buenísima. Buenísima. Este, ¿qué más? Me gusta mucho. Estas dos, me encantan las dos. Este, Remember the Titans. The Program. Tío, The Program. Me encanta The Program. Varsity Blues. ¿Tú viste las Major Leagues? Major League también. Major League me gusta. Tengo que decir que si son de comedia tienden a gustarme, pero si es de drama este o algún tema un poco más serio, para mí es hit or miss, aunque la opinión popular esté con ella. Cómica, El Eagle to Wrong, la de las mujeres de pelotas, está chévere también. Esa sí, esa es buenísima. The Natural me gusta un montón, esa es un poquito más seria, pero The Natural me gusta mucho. Angels in the Outfield, esa kind of okay. Me gustó mucho este la el nene que es el dirigente de Minnesota, este... Ay, yo sé Rookie of the Year, ¿eh? Yeah, Rookie of the Year. Rookie of the Year, sí. Esa está gufia. Esa está gufia. Me gusta también. So, son muchas películas de deporte que a mí me encantan, me encantan. The Sandlot, papi, The Sandlot, la original. Eso es un clásico. A mí me encantaba The Sandlot. Me encanta todavía. El remake no me gustó mucho. Field of Dreams, tremenda, muchachos. Field of Dreams, eso es espectacular. Esa película está bestial. Está buenísima también. Hay un montón. Hay un montón, este, Invincible, que está en Disney Plus, que es con Kevin Costner, me gusta, este, la de los Mighty Ducks, me encanta, Bad News Bears, la original me gusta un montón también, Bad News Bears, The Longest Yard, la original es buena, la de Adam Sandler, muy buena también. Yeah. Sí, me gusta también, esa está en Netflix también por si acaso. Pero yo creo que mi contestación debería ser 7 comedias. Pues probablemente me guste, es muy serio, ¿no? Any Given Sunday de fútbol, muy buena también. Any Given Sunday está muy buena. Bueno, pues aquí, Moneyball. Esa no la he visto, más le encanta Moneyball, Moneyball. Moneyball está buenísima. Sí. Yes. 42, esa es la historia de Jackie Robinson. Que es con este, con el late, este... Aunque falleció, que hizo de Black Panther, este... Ay, Dios mío. Chadwick Boseman, sí. 42. Este, hay muchas películas. Bueno, pues nada, este, se llevó ahí en la votación, este, me parece que fue, ¿cuál? Coach Carter fue. A ver, según los resultados, Coach Carter se lo llevó unánimemente. Pero las dos son muy buenas, gato, te las recomiendo. Este, son muy buenas. Gridiron Gang es muy buena. So, yeah. Vamos entonces para el próximo match. Vamos para el número 8, estamos terminando. Y aquí nos vamos. Sci-fi, action, guns blazing, este, over the top, combate, fights, en unos mundos medio raros. Este, so, aquí nos vamos. The Matrix versus Equilibrio. Y yo me acuerdo de Equilibrio, que Gato no la había visto. Y por pelea mía la vio. De Alex. Sí. Sí, y todavía tú buscas memes que dicen por ahí, Equilibrium es un copiete de Matrix. Yo no la considero un copiete. No un copiete, you know. Maybe se inspira en ciertas cositas, sí. Hay cosas que te acuerdan. Sí, que te recuerdan a Matrix. Pero jamás como de Matrix. Aquí yo tengo sentimientos encontrados, déjame decirte, porque las dos películas me encantan. Yo aquí no tengo sentimiento encontrado. Las dos me gustaron, pero hay Sí. una que me ha gustado más que la otra. No, sí, definitivo, sí. O sea, pero las dos me gustan, pero sí, siempre va a haber una que va a sobresalir. La última de Matrix, manos. Esa estuvo flojita A para mí. mí, yo estaba bien pompeado porque el trailer de la última Matrix, el trailer estaba, o sea, la canción que utilizaron, el trailer me tenía bien pompeado. Llegaba la película y yo, ¿qué carajo es esto? O sea, what the Bechievers. Sí, para pa, pa pagar la operación. Ya lo, me van a cancelar. No he dicho eso, no he dicho eso. Yo la vi en Puerto Rico, yo estaba de vacaciones en Puerto Rico cuando salió. Yo estaba en casa de mis papás y me levanté temprano por la mañana a verla y la vi solo. Y yo como que, ah, wow, me hubiera quedado acostado durmiendo. Ya, horrible. Yo la vi cuando estrenó en HBO Max, porque esto fue en pandemia y esto, cuando estaban tirando otras películas directas para HBO Max, eso fue una polémica grandísima. Pero la vi cuando estrenó, yo vi en Pompeya, yo compré popcorn, yo la vi en Casa Noé, cacho, la Pompeya era. Y yo, what? ¿Qué yo acabo de ver? Búsqueme en el pote de cloro. Horrible, horrible. O sea, yo no le encontré nada. Bueno, yo sí No, vi. no Yo, tenía razón de ser. no, no tenía razón de ser, Y yo puedo poner The Matrix 1, la puedo ver. Puedo ver The Matrix 2, la puedo ver. La 3 lo pienso mucho. Pero esta, yo no la he vuelto a ver. Yo la vi una vez y No, yo yo no la he tampoco. O vuelto a ver jamás. sea, Jamás. yo he visto la trilogía, muchas ocasiones, la 3 es la más que sufre el rewatch, pero muchas veces si estoy en el run y veo la 1 y la 2, ya vamos a acabarlo y vamos a ver la 3. Pero de lo contrario, no voy a ir a ver la 3 de primera. Bueno, aquí hands down, echaste fue 100% con The Matrix. Yes. Sí, chat, pero pregunta seria. ¿Han visto Equilibrio? No estoy abogando ni justificando. Yo también voto por The Matrix. O sea, hands down. Sabrán que The Matrix yo nunca la vi en el cine. Yo tuve que esperar a que The Matrix saliera en las tiendas para poderla comprar y verla en DVD porque quien era pareja mía en ese entonces, Linza, no quería verla al cine. Y yo, pero vamos, y no quería, yo me la perdí. Entonces, mi vecino, yo tenía un vecino aquí antes que era policía, y él la fue a ver, y él me, ah, yo esa película está brutal, dale esto, y yo sufriendo porque no la pude ver en el cine. Cuando la pude ver en DVD, ese día, al final de la película, era buena verla en el cine. Vale la pena Yes. verla en el cine. So, ya, yeah. Dice Max que sí la ha visto. Dice Cristian que sí que la han visto. Sí, Ok, pero equilibrio. sí, Matrix, obvio, oh, any day. Por Equilibrio es muy buena, es muy buena, es muy buena. La historia está interesante, interesante la premisa de la película y es diferente porque es un combate con armas, o sea, it's kind of weird, algo que no se veía y esto lo supieron hacer. Lo supieron hacer, pero ya, yeah, buenas películas, dos, pero The Matrix se lleva esta rondita. Vamos entonces con nuestra penúltima matchup de la noche de hoy y este matchup no puede faltar. Aquí es películas de ciencia ficción. Fantasías espaciales, esto siempre tiene que estar en cualquier matchup. Tú sabes, esto es una guerra de nerds de toda la vida, y ya saben por dónde voy, pero quise ponerla por ponerla, tú sabes, porque tiene que estar ahí. Tú sabes, Star Wars versus Star Trek. Eso ya, tiene que estar, tiene que estar. Tiene que estar. Son dos héroes completamente, o sea, son películas de fantasías espaciales, pero obviamente una pues está inspirada en las grandes novelas de la época, de la era, ¿verdad? De los dioses griegos, ¿verdad? De la oleada y todo esto. Star Trek era más una fantasía espacial, pero era más exploración espacial, nuevas razas, nuevos mundos por conocer. Tú sabes, Star Wars ya era un mundo que estaba establecido, pero que tenía una historia que estaba corriendo. Así que. So, GG, eso yo. Aquí no, bueno. Aquí yo puse esto por joder. Yo sé que el chat pues, tiene su favorito, ¿verdad? Sí, Star Trek tocaba más el mundo real. Exacto, sí, era como que más. Una posibilidad, una posibilidad. Yo no me considero fanático de ninguna de las dos, propiedades intelectuales, pero tengo que admitir que me gusta más Star Wars, porque la dirección artística, cómo se ve el mundo, cómo se ven los soldados, las naves y todo eso, me gusta mucho. el estilo de Star Wars. Me llama más la atención. Ahora mismo, por ejemplo, tú coges esta primera película, A New Hope, y tú comparas, dices, ya lo estoy en el espacio. Ok, ¿para qué tiempo? Pero ahora te la comparas con la era, pues, gente, dices, ya lo que, ¿por qué era solo de Stormtroopers? Uniforme más mierda. Por aquel entonces, papi, esto era mind-blowing. O sea, como que, de verdad que espectacular. Pero sí, marcó una generación. Wow. O sea, de la fantasía espacial y la fuerza y los sables de luz. O sea, oh my God. Oh my God. Las batallas espaciales de las naves. O sea, lo que pasa con Star Trek es que está más basada en la realidad. Exacto, eso sí. Pero eso es lo que yo siempre he dicho. ¿Por qué siempre ha surgido esta guerra de Star Trek? Dicen los Trekkies. ¿Cuál es el apodo que le tienen a los de Star Wars? No me acuerdo, pero a los de Star Trek son los Trekkies. No sé por qué esa guerra, porque son, sí, son películas de fantasía espaciales, pero, mano, no se compara. De hecho, si usted mira en el póster de la película de Star Trek, mira lo que dice abajo, there is no comparison. O sea, no hay comparación, son dos aventuras completamente distintas que no tiene razón de por qué siempre ha existido esa guerra entre Star Wars y Star Trek. Honestly, I don't know. No, los de Star Wars le dicen Warsis. ¿Los qué? Warsis. Warsis. Ya, yeah, hice un Google search. Nice. Warsis versus los Trekkies. Yeah. Hay una película que sale en ¿cómo es que se llama? Fanboys. De hecho, sale Chandler en esa película. Bueno, Chandler sale en esa película. Véanla. Bien buena. Fanboys. Así que, nada, pues esta se lo llevó Star Wars. Y vamos para la última de la noche de hoy. Y aquí esto es un bono. Esto es un bono de fantasía de películas animadas. Y aquí quise tirar a pelear de unas princesas. Esta me la solicitó Noé. Esta fue complaciendo a Noé. Y vamos a tirar a pelear dos princesitas del mágico mundo de Disney. Dos princesitas. Y en esta peleita tenemos a nada más y nada menos que a Blancanieves o a Sleeping Beauty. ¡Oh, qué bello! Así, oh my goodness. Oh, wow. Estoy tratando de acordarme. De hecho, espérate, ahora que yo digo esto, ¿qué pasó? Ah, yo brinqué. Anyway, yo brinqué una. Falta una. Brinqué una. Ah, pues también cerramos con broche de oro la última. Brinqué la 7. Brinqué la imagen 7. So it's okay. La mostramos ahora, no importa. Así que Snow White o Sleeping Beauty. This is... Oh, wow. Yo me voy con Snow White porque... Sleeping Beauty, no. No me acuerdo. Yo me acuerdo de la historia, pero no me acuerdo haberlo visto recientemente. Yo sé que Aria se puso a ver todas estas. So, y recuerdo haber visto Snow White no hace tanto, pero ya Sleeping Beauty no recuerdo hablar. Ah, para el popo pensó que era que se haga con los panchos. No, aquí es un matchup, aquí es un versus. Bueno, literal, si votas por una que se queda, otra se haga con los panchos, pero no. El voto no va para quien quieres votar, el voto es a cuál te gusta más. ¿Por qué no pusiste a Moana? Me fui bien retro con las películas clásicas de Disney. Me fui bien retro con Sleeping Beauty. Y Snow White and the Seven Dwarfs. Yo pensaba que esto iba en la línea de Beauty and the Beast and Ariel de The Little Mermaid. Que por ahí viene el remake en live action. Causando polémica desde tiempos memorables. Yo vi con Aria el live action que hicieron de Beauty and the Beast. It's kind of okay. Bueno, aquí yo sé cuál yo me voy. Esto está empate, gente. Alguien que por ahí rompa el desempate. Esto me recuerda el juego Kingdom Hearts. Yo tengo Kingdom Hearts 3, yo estoy seguro que si Aria lo ve, le va a conjugarlo. Los special de con los otros personajes, chacho, le van a encantar. De hecho, Aria estaba viéndote cuando tú lo estabas jugando. Sí, me acuerdo. Es que el juego está brutal. Los mundos de las películas están tan exagerados. Esa es el de Monster Inc. Bueno, el chat se fue con Snow White. Un 60% del chat votó por Snow White. Yo miré con Snow White también. Porque fue esa película, yo sí la vi. cuando pequeñito y Sleeping Beauty no, fue mucho después. Entonces, mi nieto está con Snow White. Y yo creo que Sleeping Beauty es mucho más vieja que Snow White y probablemente está bien difícil de ver hoy día, sí, en cuestión de cómo está dibujada la música. Sí. So yeah, pues Snow White se lleva esta rondita. Y ahora sí, vamos para la última, que es accidentalmente brinqué una, pero ya con esta cerramos. Con esta cerramos. Son dos películas de fantasía, de aventura, de acción, fantasía, en mundos fantasiosos, ¿verdad? Ambas han tenido secuelas, así que, yeah. Yo sé que, Alex, no se compara, pero me fui la línea de la fantasía, ¿ok? Así que en este matchup tenemos por allá Lord of the Rings versus Narnia. Esto está unfair. Esto está más un balance. The Lion, the Witch, and the Wardrobe. Oh, my goodness. Es que Lord of the Rings no tiene con quién pelear. O sea, difícil conseguir una trilogía de aventura. Difícil. You Little Fat Hobbitses. Que de hecho, vi por ahí un teaser poster de una nueva película de Hunger Games. Oh, sí, ellos van a hacer una precuela. Yo había escuchado de eso. Una precuela. Sí, The Mockingbird, The Tales of Mockingbird and the Snakes, algo así. Sí, por lo que tengo entendido, toma lugar antes de que el presidente, me olvido el nombre del presidente, tomara posesión, diera el golpe de estado y se quedara con todo, y todavía District 13, creo que era, o whatever, el distrito que no se sabía y después se supo que todavía más o menos existían por ahí. So, yes. So, allá toma lugar en eso. Yo no sé si eso es solamente película, o si viene un libro, una novelización de la película o algo así. Pero ya. Yeah. Nos dejan dormir. En estos días no se puso a ver toda la saga de Hunger Games. Estaba aburrida y se la raspó completo. Ok, nice. Esta manía de hacer estas trilogías y las últimas divididas en parte 1, parte 2, cayó falta. Yeah. A mí me gustaron mucho los libros de Hunger Games. Yo me puse a leer el primero y me jugué y me leí el segundo y el tercero ahí, back to back. Nice. Brutal, ¿verdad que sí? Bueno, ya casi terminando. La hubiese puesto a pelear con Harry Potter. ¿Cuál tú dices, Lord of the Rings o Narnia? Es que Lord of the Rings, yo sé que hands down va a ganar Lord of the Rings. Es que no tiene con quién echarle un matchup así, de qué prefiere. O sea, está difícil, está bien difícil. Ya, Lord of the Rings fue un fenómeno. Fue una experiencia. Sí, las tres películas. Cosa épica. Hace tiempo que no la pongo. Yo ponía mucho la primera de fondo. Sí. Yo, chacho, yo me raspé. Yo todas las fui a ver al cine, man. Todas. Chacho, y cuando salió Two Towers, yo estaba ahí. Yo creo que tú estabas como segundo en la fila para entrar. Cuando salió Return of the King, yo estaba primero en la fila para entrar. El primero en la fila era yo. La película era a las 7:30. Yo estaba allí, papi. Y esto no es mentira, es la verdad. Yo estaba allí desde las 5 de la tarde, yo estaba haciendo fila para ver Return of the King. Tú querías asegurarte. Yo quería asegurarme, mano. Yo vi Return of the King la tanda de la medianoche, exacto, jueves, sí. Eso lo hacía mucho aquí en Puerto Rico. Mira, ganó Lord of the Rings, era obviamente un one way. Yo, de esas tandas que daban de medianoche así, de estreno el día antes, bueno, técnicamente no el día antes, porque ya miércoles para jueves, medianoche ya jueves. Yo vi Spider-Man 2, yo la vi así, en un release de medianoche, y aún así me tocó casi al frente. Esa sala estaba empaquetada, para ver el Midnight de Spider-Man 2. Pero sí. Pues nada, gente, aquí Lord of the Rings se llevó esa roundcita. Eso no era sorpresa para nadie, una trilogía excelente, despertó precuelas, despertó series para servicio de streaming, ¿verdad? The Rings of Power en Amazon. O sea, De verdad que Lord of the Rings es una película que usted la puede poner de background, se ve bien, a pesar de que lleva ya muchos años, se ve bien, los efectos siempre duran, ya hay unas versiones que están en 4K, que se ven bien hijas de puta. O sea, de verdad que Lord of the Rings, o sea, de verdad, unas obras maestras del cine, de verdad. Ganadora de Oscar, bueno, un montón de cosas. Ahora veo una película, después de la sesión me quedo dormido. Well, welcome to my world. Welcome to our club, querido Mash. Pues bueno, hasta ahí nuestro tópico de esta semana versus de película. Así que espero que lo hayan disfrutado, tanto como disfruto yo montándolo. Así que gracias a todos los que participaron. Y, ¿verdad? Y vamos a ver qué otras cositas nos seguimos inventando para nuestras transmisiones en vivo del podcast, ¿ok? Así que nada, vamos entonces para la parte final. Vamos entonces ahora con qué es la que hoy. Así que, Mr. Catoneo, si usted desea compartir qué es la que está pasando. Seguro que sí. En cuestión de videojuegos, pues ya Snap, pero no voy a hablar de eso, porque siempre es lo mismo. Pero ayer viernes fue Bacalao Fight Club, cuarta edición, cuarta de cinco este año. Kota Ino versus la Dama Alpha. Oh my god, qué mega encuentro, estuvo buenísimo, súper emocionante. Comenzó el evento y estaban bastante pegaditos, luego Taino comienza a despegarse, viene la virazón y Noe comienza a cerrar la brecha, viene Taino y gana 2-3, y al final de la noche, último encuentro, encuentro número 24, la cosa se encontraba 12-11. Oh, quiere decir que si ganaba Noé ese último encuentro de la noche, quedaba 12-12 y se iba a un encuentro decisivo. Wow. Noé estuvo cerquitita de llevárselo, pero Taino se alzó con la victoria. Súper emocionante. Yo me lo disfruté un montón acá. Yo estaba de espectador acá, en vez de narrando. Es como que, oh my God, esto de cualquiera de todo. Buenísimo. Quiero agradecerle a ambos por haber participado. Todavía no he hecho los donativos, los hago cuando termine esto o los hago mañana. Y tranquilo, relax, está seguro. Yes. So, pero ya, muy, muy bueno. Aparte de eso, nada más, mano, en verdad que no he tenido break de ver nada. Estoy emocionado porque mañana viene la cuarta, me parece, la cuarta temporada de Succession. Ese es un show que yo veo y trato de hacer espacio los domingos para ver los episodios según salen. Cuarta y última temporada de Succession. Este show no se lo voy a recomendar. Es un show que yo lo veo, pero es de gente horrible. En verdad, ninguno de los personajes tiene una buena no tiene buen corazón. Es interesante, yo lo encuentro súper interesante, pero it's horrible people, no hay gente buena en ese show, pero ya, es interesante, es como ver un choque de trenes, no es bonito, pero no puedes despegar la vista. Sí, a ver, suena cool, a los que les gusten los bad guys. Nice. Ya, aparte de eso nada más, mano. Awesome, dice más que sí, el último season, confirma por ahí. Bueno, pues nada, en mi caso, pues como siempre, en cuestión de videojuegos, pues siempre dando la vueltita por Fortnite con los muchachos. También acá en el canal, pues estamos jugando Fortnite y Crisis Core, que estamos, pues seguimos ahí poquito a poco apabullando la historia de Crisis Core. Y aparte de eso, pues en cuestión de serie, pues ya estamos al día con The Mandalorian. Esta semana salió el cuarto episodio, muy bueno. De la quinta temporada de Mandalorian, están haciendo un trabajo muy bueno. Me gusta por dónde va la historia, está bien interesante. Cada vez se pone más interesante esa serie de Mandalorian. Y aparte de eso, pues no he estado viendo absolutamente más nada. Así que GG por ese Bacalao Fight Club. Yo no pude verlo, me quedé dormido. Pasé una noche un poquito mala, me puse malo y me quedé dormido, no pude verlo. Pero voy a ver el archivo, no quiere ver el archivo. Ya me contó eso mismo, que estuvo así de empatar con Taino. Pero ya, así que GG para Taino y para Noé, que se tiraron un chovazo ahí en ese Bacalao Fight Club. Y como dice Gato, y Noé dice que hasta ahora ha sido el Bacalao Fight Club más intenso, más cerrado. O sea, que de verdad tiene un sabor a vivo. Junio. Here it comes. Así que, yeah, qué bueno, porque todos los Bacano Factors se han ido en pela. Todos se han ido en pela, mano. Yo me sentía mal y dije, lo he hecho el matchmaking fatal esta temporada. Se ha hecho, sí. Pero falta el último Bacano Factors, que es el viernes que viene. Yes, el último día del mes. Spider Popo. Sí, en Super Smash Bros. Ultimate. Ambos juegan muy bien Smash. Ambos juegan muy bien. Yo vaticino que eso también va a estar bastante cerrado. Va a estar bastante cerrado. Así que veremos a ver. Vamos a ver. Smash es más caótico, más frenético. Eso veremos a ver. Si pone Cristian, papi, Resident Evil Remake, lo estoy... Ah, está metiendo a Resident Evil 4. Ya está todo el mundo pegado con el remake y ha recibido muy buenos scores. O sea, IGN le dio 10 de 10. O sea, hay par de venues por ahí andando un score bestial. Yo estoy viendo muchos streams de Resident Evil 4 y el juego se ve bonito. No es mi juego. No me van a ver jugándolo, pero se ve bien. Se ve bonito. Así que, Gigi, pues, mano, pues vete, mano, duro, Christian. Así que nada, vamos entonces ahora sí oficialmente al cierre de nuestro podcast en vivo, Mediodía Edition. Así que, gente, no olviden que y otros podcasts de nosotros, todos saben, todos los martes se publica la versión de audio digital de los podcasts. Por ejemplo, este podcast en vivo, que aunque lo exportamos a YouTube, siempre también compartimos los martes la versión de audio. De este mismo contenido que ustedes vieron hoy, pues también tiene la oportunidad de escuchar la versión audio todos los martes y se publica en plataformas tales como Apple Podcasts, Archive.org, Pocket Cast, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. También nos pueden encontrar en plataformas como Discord, Instagram, Twitter, Twitch y YouTube. Y no olviden nuestro itinerario de Twitch. Estamos en vivo los 7 días de la semana, los domingos, lunes y miércoles desde las 8 de la noche con este servidor iCreation y con Mesh 188. Los martes y jueves vienen izados desde las 10 de la noche con los compañeros Gato Nejo y Sparrow Wolf en Nivel Escondido After Dark. No olviden que este viernes 10 de la noche, 31 de marzo, es el último encuentro del Bacano Fight Club 2023 Mighty Gear versus Spar Popo jugando Super Smash Bros. Ultimate a beneficio de los niños y niñas de la Fundación Fundación de Niños de Puerto Rico. Todavía me estoy aprendiendo el libreto. Fundación de Niños de Puerto Rico, ¿okay? Así que esa es la que... ¡Hey, Chinomu, mediodía! ¡Hey, Chinomu, estabas en la sombra! ¡Saludos, bro! Spar Popo dice, ¡eso es! Sí, eso es. Así que vamos a ver cómo se da ese día, ese Bacano Fight Club. También te recuerden que tenemos mercancía bien bacana. La consiguen entrando a nivelescondido.com/mercancía. Y los invitamos para que disfruten del contenido de algunos de nuestros colegas. Entre ellos tenemos a Artel Latino, Erucirey, Vidium SF, La Dama Alfa y G. Pérez Bosques. Así que de esta manera, gente, nos retiramos por la noche. Y recuerden que mañana hay Nivel Escondido Sunday Kickstarter con este servidor a las 8 de la noche, domingo de Forniteo. Así que esperamos a todos para vacilar y será entonces hasta la próxima, mis queridos bacalaos. Así que, Gato Nejo Alex Nation, signing out. Bye, bye. Bye. Tú.